Hijo mío, el consumo te liberará. Trabaja para consumir, consume para vivir feliz. La tele de plasma, el coche todoterreno y el garage, la entrada al estadio preferido. Te lloverán ofertas de chicas interesantes, algunas con buenas y gordas tetas incluso. Esa, la de las gordas tetas, será la adecuada para amamantar a tu único hijo. Debes tener solo un hijo y muchas deudas asumibles. El banco será tu fiel socio y tu padre acreedor. Hermano mío, tenés que tener prioridades y sobre todo, necesidades. Dios ya no es rentable, pero anda suelto por ahí como un hippie cósmico. Dios no es negocio, pero la religión aún da dinero y bastante. El Dios euro es la nueva fe. Colega mío, con el comunismo nunca progresarías. Serías un peón en un juego gris. Pero con el capitalismo serás un progresista sin fronteras, un astuto idiota globalizado y muy bien comunicado. Dirán que eres un tipo único e interconectado. La tecnocasa, la tecnovida, el tecnoporno, la tecnocompra, la tecnoalegría, el tecnotrabajo y la mini tecnofamilia. Tenés que buscar las mejores ofertas porque hay cientos y miles de ellas esperando por gente como vos. Antes tenías un país, una nación, ya no es necesario. Tenías un DNI, es obsoleto y superficial. Ahora con un código de barras y dos o tres tarjetas magnéticas que todo lo pagan, basta. Son tu santo aval, acreditan tu responsabilidad y garantizan la seguridad de todos y cada uno. Ahora, y hace tiempo, tu patria es la empresa, tu madre patria es la corporación. Ahora estás progresando. Sí que estás progresando. Continúa marchando a paso de ganso, que no estás solo. La mayoría bien pensantes son tu verdad. La crisis y dormir es para fracasados, que no pudieron adaptarse. Vos sí que te adaptaste. Sos, de hecho, la viva encarnación de la evolución de las especies.